te calles, como me callo yo, como me callo yo. Las cosas no son como decimos, las cosas no son como decimos. Si es lo que quieres.